Veces que nos amamos, tú fuiste para mí lo que siempre he soñado. Tú te fuiste de mí, volverás no sé cuándo. ¿Cuándo volverás, amor mío? Sufro sin tu dulce cariño, sufro sin tu dulce ternura. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? A mi lado, las noches son tristes sin ti. Yo estoy llorando por ti. ¿Cuándo volverás? Sonrisa, quisiera verte hoy. Por favor, ven deprisa. Aunque lejos estás, yo te sigo esperando. Vuelve pronto, mi amor, que sin ti ya no aguanto. ¿Cuándo volverás, amor mío? Sufro sin tu dulce cariño, sufro sin tu de ternura. ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás a mi lado? Las noches son tristes sin ti.